Con su sitio. Todo su sitio, Gaizka. Estamos ya. Hola, buenas Hola, noches, Gabón. Aquí Gabón, estamos Gaizka. Otra vez. ¿Todo en su sitio estaba? Creo que sí. Faltan todavía los últimos pormenores. Pormenores. Pero bueno, son menores. Entonces, pues no es muy difícil bueno, acoplarnos aquí. Pues nada, aquí estamos otra noche más en Cales Cales Show, en Sinchilic y Ratia. Con nuestro amigo Aitor. Pues es verdad, hoy nos ha visitado el colega Aitor, que nos va a echar una mano aquí con los singles. Tenemos aquí dispuestos y vinilo baladas de blues. Eso es, que a este le estamos sacando jugo. Y hoy hay que sacar de jugo a todo, hay que sí. aprovechar todo en esta vida. Pues este va a estar bien aprovechado, porque hoy, la semana que pasada vino por aquí, alguna anterior creo que también, y sí, hoy sí. vuelve a regresar. Es importante. Sí, porque la verdad es que cuando pones el oído bien, muchas veces pues te encuentras muchas sorpresas en cosas que antes igual no les habías dado importancia, pero después de nuevo revisarlas, pues la verdad... Es curioso lo de los discos, que a veces los escuchas una vez, dos, los dejas un poco apartados... Y al tiempo los vuelves a oír y parece que tienes otra percepción, ¿no? Es una joya que la tenía parada, ¿no? Como la ha tenido ahí almacenada ahí en los archivos oscuros. Sí, sí. Bueno, pues, ¿qué te parece si...? Ah, hostia, que se nos ha olvidado saludar a la gente. Hombre, claro, los de Radio Gañera... De Valencia y Radio Topo, que me han comentado abajo compañeros de la Sinchili, que vamos, que nos tienen... Que tiene ganas hasta de conocernos. O sea, que un saludo grandísimo a la gente de Zaragoza. Y bueno, y a toda la gente de aquí que nos escucha, por supuesto. Y muchos besos. Un abrazo fuerte. Venga, arrancamos ya con la sintonía. Charles. Bueno, pues hechas las presentaciones, bueno, os explico un poco cuál va a ser la mecánica del programa. Vamos a aprovechar, a extraer más el jugo de la caja de singles que estuvimos hablando y que estuvimos disfrutando la semana pasada. Una caja de 10 singles, una caja publicada por el sello Bumpy Soul. Y que nos trae reediciones, perdón, estamos todavía con un poco de catarro, nos trae reediciones de viejos temas de los sellos King Records y el sello filial, que era Federal Records, y ya os comenté, Federal Records, donde por ejemplo empezó un tal James Brown, ahí empezó, en esa etiqueta. Pues bien, vamos a seguir, ya os adelanto que los siguientes dos programas avanzaremos en otra caja que tengo el gusto de tener en mi casita y que me gustaría compartir con todos vosotros. Entonces, bien, ya he explicado lo que va a ser el programa. Tendremos los dos temas, como hemos dicho en la introducción, de Gaizka, y cerraremos, como yo creo que nos gustó mucho, con el tema que nos va a traer aquí el DJ, el profesor. Para romper un poquito. Bien, fanfarre. We'll be right back. Venga, pues arrancamos con esta segunda parte de esta primera caja de singles del sello Bumpy Soul, que, digamos, revisa algunos temas del sello King y Federal. Vamos con Billy Gales, un tipo que nace un 19 de octubre del año 31 en Missouri. Aprende a tocar la batería y empieza a realizar giras con los músicos de blues Earl Hooker y Robert Nighthawk. En marzo del 54 se une a la banda de Ike Turner, The Kings of Rhythm, y graba su primer sencillo para el sello Flare Records con una composición del propio Ike Turner, que en su cara A llevaba el tema Night Howler. En 1956 Ike Turner se lleva la banda a Cincinnati para grabar para el sello Federal, sello filial de King Records, y en la que nuestro protagonista de este corte que vamos a escuchar ahora mismo participa como vocalista. Publica 4 singles en Federal Records, 3 bajo el nombre de Billy Gales with the Ike Turner's Rim Rockers, y el segundo de ellos con su nombre solo en los créditos del sencillo, como Billy Gales. Es este segundo sencillo en Federal Records del año 1956 el que contiene el tema que ofrece esta colección de singles de Bumpy Soul, y se titula Take Your Fine Frame Home. Take your fine frame home, baby, 'cause it belongs to me. Take your fine frame home, baby, 'cause it belongs to me. 'Cause I don't want no competition, and that's the way it's gonna be. Well, all the men are proud and gazing, and that I can't stand. I'm gonna pull your coat, baby, if I catch you with another man. Take your fine frame home, baby, 'cause it belongs to me. 'Cause I don't want no competition, and that's the way it's gonna be. Well, I try to be nice, I try to be good, playing with everybody in the neighborhood. Take your fine frame home, baby, 'cause it belongs to me. 'Cause I don't want no competition, and that's the way it's gonna be. Bueno, pues acabamos de escuchar, como os he dicho antes, a Billy Gales y su Take Your Fine Frame Home, editado en el año 56 en Federal Records. Vamos ahora con Jackie Brenston. Estamos ante un vocalista y saxofonista al que muchos consideran como el artista que grabó, el primer artista que grabó en clave rock and roll con su tema Rocket. ¿Cómo? ¿Dónde Rocket? ¿Estamos? ¿Dónde Rocket? ¿Estamos? Rocket. Rocket 88. Ah, Rocket gracias, 88. Gracias, Raíska. De nada. Bueno, Rocket 88. Exactamente. Vale, venga. Que tampoco pasa nada. Un tema atribuido a Jackie Brenston and his Delta Cats, pero que realmente eran los Kings of Rhythm de Ike Turner. Todo esto sucede en 1951, cuando Jackie Brenston y Ike Turner fichan por el sello Philips en el año 51 en Memphis. Abrumado por el éxito de Rocket 88, ¿vale? Intenta lanzar una carrera en solitario, pero Brenston perdió todo su dinero, su banda y su estrellato, y tiene que volver a trabajar para otros artistas como Dennis Blinder, Lowell Fulson o Johnny Otis. Pero de nuevo vuelve a las filas de los Kings of Rhythm entre el 55 y el 62. En esta segunda etapa con Ike Turner, graba dos sencillos en la etiqueta Federal. Uno de ellos es este Much Later, grabado en el año 57 y titulado Much Later. Dale, dale, venga, baja. Bueno, pues después de este tema de Jackie Brenston, este temazo, vamos con Little Willie John, un tipo natural de Arkansas y criado en Detroit, y que con solo 14 años fue descubierto en un concurso de talentos organizado por Johnny Otis. Y Sid Nathan, que era el jefe de King Records, como ya os conté la semana pasada, que andaba por ahí, se decidió en aquel concurso por otro grande como era Hank Ballard. Por cierto, la hermana de Little Willie John se llamaba Mabel y fue una de las integrantes de las Raelettes, aquel grupo que apoyaba a Ray Charles. Grabó para la discográfica Stax de Memphis y nos visitó, si algunos tuvisteis la oportunidad, en el 2015 para actuar en esa maravilla de festival de los sonidos negros como es el Mojo Working. Pero bueno, sigamos con su hermano Willie, que fichó para actuar en la banda del músico Paul Hucklebuck Williams. Sin embargo, a John, la verdad es que le gustaba vivir a lo grande y Paul Williams no tenía la suficiente paciencia para meter en vereda a nuestro protagonista, así que decidió echarle de la banda. Es en ese momento cuando aparece Henry Glover, que no desperdicia la oportunidad y le ficha, ahora sí, para el sello King Records. El fichaje es todo un acierto, ya que corta para la etiqueta de Cincinnati varios éxitos, empezando con su single de debut All Out on the Wall y siguiendo con Need Your Love So Bad, o sin olvidarnos de su gran éxito Fever, un artista que fue seguido por otros muchos artistas y que dejó un gran legado. Incluso el propio James Brown, compañero suyo en la factoría King, le dedicó un álbum entero titulado Thinking of Little Willie John and a Few Nice Things. Vamos pues con este tema de esta excelente recopilación. Hoy, segundo capítulo, la voz del gran Little Willie John, titulado Don't Play With Love. Like Little Willie John y su tema Don't Play With Love. Vamos ahora con Freddie King, que cuando tenía 16 años se mudó a Chicago y ahí empezó a frecuentar los clubs donde actuaban gente como Muddy Waters, Jimmy Rogers, Robert Lockwood Jr. o Eddie Taylor. Semejante enseñanza le anima a construir su propia banda de blues, The Every Hour Blues Boys. Tras trabajar en varias sesiones de grabación para las etiquetas Chess y Parrot, King graba su primer sencillo para el sello LB titulado Country Boy, aunque sin llamar mucho la atención del público. En agosto de 1960 firma con la filial de King, Federal Records, y graba su primer gran éxito, You've Got to Love Get Help With a Feeling. Prácticamente una década es la que invierte Freddie King en el sello Federal, tiempo en la que obtuvo su gran éxito, su canción franquicia, Hit Away, tema que versionaron diferentes bandas de blues y rock entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Pero para nuestra exquisita y distinguida audiencia, Bumpy Soul, responsable de esta caja imprescindible de singles publicadas en los sellos King y Federal Records, ha elegido el tema que publicó como cara B en un single editado en Federal y titulado In the Open. Bueno, pues sigamos, vamos avanzando en Cales Cales Soul, Sin Chile y Ratia. Y ahora con el quinto tema, a cargo de Eugene Church, un tipo nacido el 23 de enero del 38 en St. Louis, en Missouri. A mediados de los 50 colabora con el cantante Jesse Belvin, con quien grabó bajo el nombre de Los Clicks en el 56 para el sello de los hermanos Villari, Modern Records, el sencillo The Girl in My Dreams. Después, como voz acompañante en varios sencillos de Jesse Belvin, y en el 59, con clara influencia de este cantante, hay que recordar que Jesse Belvin es uno de los cantantes que a mediados de los años 50 pues obtuvo varios éxitos. Pues como decimos, publica un sencillo en el sello Clash Records titulado Pretty Girls Everywhere, tema escrito a medias por nuestro protagonista, Eugene Church, y el cantante de apoyo de Belvin, Tommy Buster Williams. A este single, acreditado a Eugene Church and the Phillips, le siguen otros más en Clash Records, y posteriormente Eugene Church inicia su estancia en King Records, donde en 1963 publica un single en cuya cara A podemos escuchar un tema titulado 16 Tones. Poor man is made out of muscle and blood, skin and bones. He's got a mind that's a weak, he's got a back of that strong. You know the 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I owe my soul to the company store. Oh, lift that cowboy. Now I was born one morning when the sun didn't shine. He picked up my shovel and I went to the mine. I loaded 16 tons of lumber, nine coal. Then the straw boss said, "Now, boy, now bless my soul, you loaded 16 tons, and what do you get? Another day older now and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I owe my soul to the company store." Oh, one morning it was drizzling rain, fighting, shooting trouble, y'all were my man and I. Raised in New Orleans by a voodoo queen, can't no sweet talking woman make me slim and green. When you see me coming, you better step aside. Oh, I didn't, and a whole lot died. Now one fist of iron, the other one of steel. If the right one don't get you, then the left one sure will. You know the 16 tons, and what do you get? Nothing is older now, it never ended. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. To the company and store. Won't, ha, won't, won't, ha, won't, won't, ha, won't, won't, ha, won't, won't, ha, won't, won't, ha, won't, won't, ha, won't, won't, ha, won't, won't, ha, won't, won't, ha, won't, won't, ha, won't, won't, ha, won't, won't, ha, won't, won't, ha, won't, won't, ha, won't, won't, ha, won't, won't, ha, won't, won't, ha, won't, del blues, el espacio dedicado al género que siempre cotiza al alza. El rincón del blues, aquí en Cales, Cale Soul. Bueno, aquí estamos otra vez. Muy buenas a toda la audiencia. Bien, hoy nos toca en el rincón del blues escuchar a Little Charlie and the Night Cats con un tema titulado Lottery. Y bueno, decir que esta banda fue formada en 1976 por Charles Beatty y Rick String. Charles Beatty era el guitarrista, Rick String era el armonicista. Ellos consiguieron grabar hasta 10 álbumes y el último fue en el año 2005. Beatty anunció que se retiraba en 2008, asistiendo únicamente a tours por Europa y algunos festivales de Estados Unidos. Y bien, sin más dilación, en esta ocasión hemos elegido Lottery, extraída del disco del año 1989, The Big Break. I'm gonna get up when I wake up, go to sleep when I lay down. I ain't gonna do a thing, Mom, but rest and dress and ride around. Yeah, baby, woman, that's the way it's going to be. Any day now, Mom, yeah, when I hit that lottery, my scratch-offs, babe, I got to play my quick picks too. And then I got some secret lucky numbers, girl, that I sure ain't gonna tell to you. Watch out, baby, I'm gonna live that life for me. Hit it day now, Mom, girl, when I hit that lottery, make the rent, but you know I got to play my numbers, baby. If it takes my last breath, then I'm sorry, baby. Got to be. Till that lucky day, Mom, girl, when I hit that lottery. Bueno, pues aquí teníamos Blues en su estado sólido. Bien, vamos con un tal, digo yo, porque yo pues conozco poco, pero David conoce más. Y vamos con Delbert McClinton. Nacido en 1940. No me mires, que no sé más. No sabes más. El nombre sí. Ah, bueno, por lo menos. No, te he dicho. Bien. No. Te bueno, he pues antes, nacido, en, nacido en 1940 en Lubbock, Texas. Cantautor, guitarrista, armonicista y pianista de blues. Ahí es nada. De blues rock. Tras cuatro discos número uno en la lista de blues, su mayor éxito fue Giving It Up For Your Love, el número 8 en la lista en el Hot 100 en Estados Unidos. Hoy nos vamos a dedicar a escuchar una versión de Otis Redding. ¡Oh! ¡Otis Redding! ¡Maravilla, maravilla! Y la versión está, pues, por este señor, Delbert McClinton. Se titula I've Got Dreams to Remember. I've got dreams, dreams to remember. I've got dreams, dreams to remember. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know is I walk to win pride. I've got my dreams, dreams to remember. Oh, I got my dreams, baby. I know you said he was just a friend, but I saw you kiss him again and again and again. Honey, these eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got my dreams. Pues aquí teníamos a nuestro Delbert McClinton. Nos ha gustado el saxofón por aquí. Mucho. Mucho, mucho. Y bueno, pues con esto, en esta ocasión ya nos vamos del Rincón del Blues. Pero bueno, seguimos, por supuesto, continuamos. Y aquí David, nos va a traer esta vez. David nos trae esta vez. ¿Qué nos trae? Pues Jimmy Peterson. Y además, bueno, la verdad, me ha gustado la introducción que has hecho, porque es que no, aquí nuestros servicios de, ¿cómo se llama?, de información, archivos históricos, etcétera, etcétera, hemos tratado de buscar información sobre este cantante, sobre Jimmy Peterson, y pues casi no hemos logrado encontrar nada. Solamente que publicó un par de singles aquí en el sello Federal, que es uno de los protagonistas en esta caja de singles. Otro más en un sello llamado Limelight y otro más en el sello Chess Records, que no es poco. Y nada, el tema que nos deja aquí en Federal Records pues es un temazo, grabado en el año 62 y titulado One Buffalo, You Mean a Nickel. Bueno, pues Jimmy Peterson, aunque no le hemos podido hacer una gran presentación, pero bueno, nos dejó esta canción. Vamos ahora con los Drivers. Cinco conductores de una empresa de transportes de Cincinnati. Recordad que esta era la ciudad sede de King Records. Se reunían en su tiempo libre para realizar armonías vocales en los garajes de la empresa para la que trabajaban. Al principio era una simple diversión, pero esta diversión les absorbía cada vez más tiempo y finalmente decidieron dedicarse profesionalmente a esto de la música. Comenzaron a cantar en diversos clubs de rhythm and blues con gran éxito entre sus asistentes. En una tienda de discos trabajaba un músico que les oyó y se quedó impresionado con estos chicos del transporte. Así que les recomendó que fueran donde Sid Nathan, que como ya sabéis, propietario de King Records. El caso es que les escuchó y decidió apostar por ellos para su filial, Deluxe Records, donde publicaron un single titulado Woman. Siguieron otras grabaciones en apenas un año, hasta que en el 57 fichan por la discográfica RCA Records, donde publican un único single en el que merece muchísimo más la pena su cara B, I Get Weak, que la que destinaron como, el, como cara A. Vuelven a Kin Records, tras un brevísimo paso por la modesta etiqueta Lin Records, y publican un último single en cuya cara B suena el siguiente tema que vamos a escuchar, Drive Bones Twist. Antes de seguir con el siguiente tema, vamos a hablar un poco de uno de los grandes personajes de este sello, de Kin Records, o más concretamente de Federal Records, como era Ralph Bass, que fue uno de los verdaderos personajes entre los productores discográficos, hombres de artista y repertorio o buscadores de talentos que pasaron a primer plano en la década de los años 40 y 50. Ralph Bass se movía libremente entre dos mundos paralelos en una época en Estados Unidos en la que relativamente pocas personas cruzaban la división racial. Bass fue un hombre discográfico pionero, pero estábamos orgullosos del papel que desempeñó al acercar a negros y blancos a través de un amor común por la música. Como hombre principal de Federal Records, sin duda alguna el sello subsidiario de Kin Records más exitoso, entre 1951 y 1958, Ralph Bass estuvo al mando de algunos de los discos de mayor éxito de la época, grabados por algunos cantantes y músicos más influyentes de la década de los 50, James Brown, Hank Ballard, Billy Ward con los Dominos, Little Esther, los Platters, Big Jay McNeely o Jimmy Witherspoon. Presentado a este gran personaje importantísimo, vamos con el siguiente tema a cargo de los Mystics y su título, su tema, The Jumping Bean. Turn. los Mystics y su Jumping Bean, grabado en el año 63 para el sello King Records. Vamos con el noveno corte de esta segunda parte, de esta caja de singles del sello Bumpy Soul. Vamos con Tiny Topsy. Su nombre real era Otha Lee Moore y, ya siendo una chiquilla, empezó a ser conocida como Tiny Topsy, es decir, una forma eufemística de llamarla gorda, que parece ser que a ella pues no le parecía disgustar. Pues en cuanto se dedicó a la canción, empleó este apodo, ocultando su verdadero nombre. Con 5 años se pone a cantar en bares, ya que, aparte de por su peso, también destacaba, como no, que era, realmente lo importante era, destacaba por su portentosa voz. Empieza a formar parte de la troupe del humorista Dick Gregory, al cual le gustaba jugar con el contraste que ofrecía que una niña tan obesa tuviese tal agilidad para bailar. Estuvo en los coros blues de Dinah Washington y después pudo emplearse como cantante de la big band de Red Saunders. Era todavía una adolescente cuando se une al grupo de jazz de Al Smith, con los cuales se curtió cantando en los mejores locales de Chicago, y poco a poco fue evolucionando hacia el rhythm and blues. Cuando dejó la banda, se casa con el propietario de un club y sigue cantando en otros, hasta que le reclutaron los del sello Federal Records, que no se creían, que no daban crédito que nadie hubiese fichado a esta portentosa voz de la naturaleza. Su primer single, How Shucks Baby, del año 57, con los Chants haciendo de coros, ya era un tremendo rock and roll con ciertos ramalazos de rhythm and blues y de gospel. Y luego le siguen otros temas, otros éxitos como Western Rock and Roll, Lollipop, Shorts, Get a Job o Out the Hop. Bueno, nosotros vamos a escuchar este tema publicado en el sello Federal Records en el año 59 y titulado Just a Little Bit. Well, I don't want much. Bueno, pues después de escuchar a Tiny Topsy, vamos con el último tema escogido de esta recopilación maravillosa, publicada por Bumpy Soul, con temas de los sellos King y Federal Records. Temas que, como habéis podido oír, oscilan entre finales de los 50 y primeros años 60. Y el último tema que hemos elegido se titula Haren Girl, editado en el sello King del año 62, a cargo de Red Prisok. Soul Connection, el espacio de Cádiz, Cádiz Soul, que une pueblos, gente, culturas, cómo no, a través de Soul, Soul Connection. Bueno, a ver, vamos a despedirnos ya de este de esta sesión de Cales Cales Soul y de nuevo con un tema de Soul Connection, como habéis podido comprobar con la sintonía que da pie a esta sección. Por aclamación popular, como nos dice aquí el guionista, segundo tema del disco que tuvimos la semana pasada, Naino Spanish Gypsy Soul Funk Disco. Recopilatorio dedicado a la fusión de música negra y música gitana que se dio en España en el siglo pasado. Escucharemos al grupo Tobago, formado por Johnny Tarradellas, Ramoncito Jiménez, Joan Jiménez Petitet y Rafalet Láceras, cuatro jóvenes rumberos de Barcelona del barrio del Portal. Estos cuatro amigos se hacían llamar Los Calós, pero al entrar en Belter Records cambiaron su nombre. Se hicieron famosos con el Super 45 Rumba Manía, una especie de medley de rumbas con arreglos soul y funk. Posteriormente editaron tres singles y un LP en los que se intercalan rumbas melódicas de arreglos delicados con cañonazos rumba disco, como por ejemplo Toquilitón. La producción, los arreglos y la dirección musical de esta canción van a cargo de Joan Barsons y Josep Llobel. Es uno de los técnicos de sonido. Barsons y Jovels también trabajaron juntos en Mi Almohada y en el LP New Hondo del Turronero, donde se mezcló flamenco y música disco de manera análoga. En ese momento, Belter Records gozaba de gran experiencia y destreza en mezclar música gitana y música negra y grabó discos fantásticos. Pues si había alguna duda, toquilitón es una palabra inventada para la ocasión. Pues nada, ya para despedir esta sesión de Cales Cales Sol, como os he dicho, vamos con esta mezcla buena de música negra y gitana. Sí. Y nada, que nos vamos despidiendo, ¿no? Sí. Yo quería saber si el chaval me dice ahora si la voz fluctúa o no fluctúa. El chaval, somos varios chavales. Aquí, chaval. Bueno, si digo jovencito. El chaval más joven. Vale, vale. Bien, y nada, pues que ha sido una tarde muy feliz otra vez. De eso se trata, de buscar la felicidad. Además, hoy no es el día de la felicidad. Pues igual sí. Creo que el día de la felicidad lo puede buscar cualquiera todos los días. Pero sobre todo escuchando Soul y Rhythm and Blues. Eso es, y esperemos que los demás hayan sido tan felices como nosotros, ¿verdad, David? Seguro que sí. Venga. Bueno, pues aquí estamos. Nos despedimos ya, hasta la semana que viene. En Cales. Cale Soul. Toki liki tin, toki liki dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Toki liki tin, toki liki dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Toki liki tin, toki liki dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Toki liki tin, toki liki dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Toki liki tin, toki liki dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Toki liki tin. Toki liki tin, toki liki tom, tom, tom, tom, tom.